corazón. Cuando tu imagen como una estrella veo pasar. Cholita, dame tu amor, dame tus besos que los añoro con frenesí. Si tú me das cálidos besos, te adoraré con otra pasión. Y el eco de mi voz repetirá que te amo yo. Amor, dame tus besos que los añoro con frenesí.